just for one day. We can be heroes just for one day. And you. No somos héroes. Programa de cultura intermitente de Radio Topo, unipersonal e intransferible, irresponsable y con algo que decir, o eso intento. Yes, we're lovers. That is that. Yo seré rey y tú serás reina. Aunque nada les ayudará, podemos ser héroes solo por un día. Podemos ser nosotros mismos solo por un día. Yo puedo recordarlo, en pie, al lado del muro y las pistolas disparando sobre nuestras cabezas, y nos besábamos como si nada pudiera caer. Y la vergüenza estaba en el otro lado. Podemos derrotarles para siempre. Entonces podríamos ser héroes, solo por un día. Pues sí, se murió David Robert Jones, más conocido como David Bowie, en homenaje a un fabricante de cuchillos. Pues todo un monstruo de la música, que es el que pone la sintonía de este programa, y una música en la que pues Bowie ha sido de todo, pero por encima de todo un personaje que tapaba a la persona más Bowie que Jones. De hecho, casi nunca Jones, salvo para, supongo, sus más allegados, y siempre un personaje, un tipo que lo mismo fue marica divino que rockstar. Actor, músico, fue el rey del glam, Ziggy Stardust, el mayor Tom y un montón más de personajes, ya sea en cine, que también tuvo su filmografía de la que luego hablaré, y sobre todo en sus discos, donde era, como se le solía conocer, todo un camaleón. Y en música exploró la psicodelia, el rock and roll, el folk, experimentó pues con toda suerte de sustancias y fue adalid de una sexualidad abierta que también, bueno, pues eran parte del personaje, pero también parte de su creación. Así que por si os queda alguna duda, podemos ser héroes. Y que la tierra te sea leve, David Bowie. Pero vamos al programa de hoy, este programa en el que, para empezar, entrevistaremos a Óscar y Paloma, que ya andan por aquí, de Una Plaza para la Música y el Arte, un proyecto local de aquí de Zaragoza, en que nos contarán lo complicado que es mover la música y la creación plástica en la calle. Pues vamos a invitaros a que visitéis esta Plaza para la Música y el Arte, y mejor os lo contarán ellos. En qué leer, empezamos por un autor muy conocido, el inglés Ian McEwan, uno de estos candidatos al Nobel, como tantos otros, aunque a veces se lo dan a gente que, bueno, no es que yo me tenga por ningún experto en nada, pero la verdad es que me parece chocante el que se lo den cada vez a gente que no ha leído nadie, pero bueno, o que casi nadie conoce. Y de aquí, de literatura en castellano, no tan reciente, pues hablaré de Intemperie, de Jesús Carrasco, un libro impresionante. Y en la sección de cine, en qué ver, toca repasar la filmografía de David Bowie, ya que estamos con él como actor, y nos quedamos con tres películas que tienen sus años y que creo personalmente que hay que volver a ver, y no deberíais perderos si tenéis la ocasión de verlas. En concreto hablaremos o hablaré de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de Dentro del Laberinto o Labyrinth, y de El Ansia. Y en el programa de hoy no va a dar tiempo a meter la sección del maligno, porque esto dura 90 minutos y no va a dar para más, porque aparte también voy a poner unas cuantas canciones de Bowie y pues traduciremos la letra y comentaré un poco de qué hablaba y de qué va todo esto. Así que para el próximo programa sí que habrá sección del maligno y lo dedicaré al landismo. Me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! It's true. They got a message from the action man. Tiene un mensaje del hombre de acción. Estoy feliz. Espero que ustedes también. He amado todo lo que necesitaba amar. Sórdidos detalles siguen luego. Las carcajadas de nadie están matando. En síntesis, tan solo fotos de chicas japonesas. No tengo dinero y no tengo pelo, pero espero patear este planeta llameante. Del polvo hacia el polvo, del funk hacia el funky. Sabemos que el comandante Tom es un yonki, atado al cielo allá arriba, alcanzando el mínimo histórico. Y esta letra extrañísima es de Ashes to Ashes, cenizas a las cenizas, hace referencia a la frase bíblica de polvo al polvo, cenizas a las cenizas. Y bueno, pues si tenéis ocasión, es una joya de videoclip en la estética única de Bowie, con su obsesión de cuando salió este disco, pues de hace unos años, por lo espacial, por el espacio exterior, y también un homenaje a H.R. Giger, el creador de la estética de Alien y de unos cuadros muy, muy flipantes. Ashes, fun to back it. We know Major Tom's a junkie, stuck out in heaven's high, hitting an all-time low. Y aquí sale uno de los personajes recurrentes, el comandante Tom, el Major Tom, que bueno, pues también seguro os suena de, bueno, pues de una de las más míticas canciones de David Bowie, de su Space Oddity. Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your bro. Está en concreto, claro. Your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Y este disco, Space Oddity, es pues eso, temático, con las flipadas de un Bowie extremadamente delgado, con afición por las drogas ilegales, y bueno, pues que acababa de salir de la escuela de teatro, un David Bowie que hacía mimo, que hacía de clown, y bueno, pues toda una estética nace con su personaje del comandante Tom. Y bueno, pues parte de esa discografía imprescindible que iremos repasando a lo largo del programa. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y una pena cortar la canción, pero es que ya están aquí nuestros invitados. Y en este programa, que vamos a hablar mucho de Bowie, pues ponemos de, estamos poniendo de fondo Lazarus, lo último que ha sacado, con este vídeo sobrecogedor, siniestro, y bueno, pues nos va a servir para presentar a nuestros siguientes invitados. Y nuestros invitados son Óscar y Paloma, que nos van a hablar, buenas tardes, buenas noches, más bien. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues nos van a hablar un poco de lo que es la plaza para la música y el arte. Que bueno, os quiero informar que esto lo escucha gente desde fuera de Zaragoza, por esto del podcast y tal. Y más que nada, que lo que es importante, pues en primer lugar contadnos, Óscar, nos cuentas qué es la Plaza para la Música y el Arte y cuándo nace esta cosa. Bueno, pues una Plaza para la Música y el Arte es un punto de encuentro para aficionados y amantes en general de la música y desde hace ya 4 o 5 meses también del arte. Esto empezó hace 3 años y estaba enfocado solamente a la música, pero desde hace... pues 5 meses o por ahí, me parece. Ya va a ser menos, 3. 3 meses. Se han incorporado artistas de Zaragoza. Y bueno, pues la vocación que tiene sigue siendo la misma. Lo único que ahora añadimos, aparte del tema de música, pues todo el tema relacionado con las artes plásticas. Y un poco Paloma es la que está al tanto de todos esos asuntos, que es la que sabe un poco. Bueno, música, esto es en la Plaza de San Agustín, en el barrio de la Magdalena. Y dentro de música, pues bueno, es una cosa un poco especializada, ¿no? Más o menos, lo que viene a ser vinilo, CD de segunda mano. A ver, esto empezó abierto a todo tipo, o sea, a música en todas sus vertientes, tanto tema de discos como tema de, pues de grupos, de profesionales que se quisieran dar a conocer, de incluso de tiendas con sus materiales, gente que hiciera sus propios instrumentos, programas de radio, etcétera. Lo que pasa que con el tiempo pues la cosa se ha ido focalizando un poco en puestos de música, de discos y principalmente de vinilos. Pero vamos, es porque ha salido así las cosas, no era una intención, la intención era que fuera pues de cualquier tipo de propuesta. Lo que pasa que bueno, ha derivado más hacia allí y bueno, ahora con el tema artístico pues se nos abre un abanico de posibilidades. Porque hay, bueno, como nos puede decir Paloma, que hay mucha movida aquí, ¿no? De artistas locales, etcétera. Bueno, es verdad, hay movida de artistas locales, cuéntame. Sí, bueno, ahí ha habido y habrá, ¿no? Pues bueno, la idea es... surgió, ya lo llevaba en mente desde hacía tiempo, ¿no? Quizás de cría, viendo la Plaza Santa Cruz, cosa que ahora no me gusta tanto la Plaza de Santa Cruz, que el tono que ha tomado, ¿no? Pero bueno, recuperar la calle, superar la sala, pues bueno, le propusimos a la plaza entrar en el mercado y la verdad yo creo que está siendo muy acertado, lento, pero creo que hay nivel, creo que somos un montón de gente la que llevamos muchos años en esto, ¿no? Y bueno, es un escaparate diferente a lo que es una sala clásica. Y bueno, no todos los artistas quieren estar en calle, la calle es dura, pero a los que nos gusta lo rocero, pues ahí estamos. Es dura la calle, pero también es bastante animado, porque aparte de pues de tener arte, música, etcétera, también se nos olvida decir la tercera pata, porque también hay actuaciones, DJs, vermú. Bueno, sí, a ver, las ediciones de la plaza normalmente consisten en lo que es el mercado de los puestos, paradetas de los diferentes diferentes aficionados que muestran allí las cosas que tienen, tanto que, o sea, discos que vendan, grupos que quieran llevar sus materiales para que la gente lo conozca, como te he dicho, programas de radio, profesionales, etcétera, etcétera. Desde que han entrado los artistas de aquí de Zaragoza, pues ellos también muestran ahí su trabajo, e incluso algunos lo realizan allí mismo. Sí. Luego siempre hay una zona que es como de bar, que lo gestiona la gente de la Vía Láctea. y pues con unas mesas para tomarte una cerveza, un café, tal cual, alguna tapa. Y luego está el DJ, los DJs, que siempre hay alguien que pone música. Uh-huh. Y luego tenemos dinero, porque esto nos autogestionamos nosotros, pues poniendo nosotros dinero, lo cada puesto se le cobra un dinero, y entonces con eso pues financiamos actuaciones y el tema de promoción del evento con carteles y tal y cual. Entonces, cuando hay posibilidades económicas, pues hacemos actuaciones, que uh-huh. suele haber una vez sí y otra vez no. Claro, porque esto del apoyo institucional está complicado, ¿no? Bastante bueno, hacen con dar permiso, que también sí, es bastante complicado. Bastante hacen con dar el permiso, pero tampoco en un principio no nos interesa tampoco, o sea, tener el apoyo institucional para que nos den uh-huh. el permiso, pero que tampoco sí, nos interesa. Uh-huh. O sea, tampoco le hemos pedido dinero, pero tampoco, o sea, te quiero decir, si no lo dieran, pues muy bien, uh-huh. pero no nos interesa sí. porque creemos que autogestionarnos también es más interesante para que, pues no sé, porque nos gusta más y porque yo creo que le da más perspectiva de futuro también a la cosa, porque al haber uh-huh. financiación luego las cosas se suelen enmierdar bastante. Sí, suele pasar. De hecho, muchos proyectos, bueno, una de las cosas graciosas, también tiene el apoyo de la Asociación de Vecinos del Barrio, si no me equivoco, de la Asociación Vecinal de La Madalena, y claro, es una de las cosas interesantes. Y si hablamos de autogestión, señora artista Paloma Marina, artista fotopintora, bailarina y unas cuantas cosas más, bueno, pues ¿qué artistas exponen allí? E incluso, bueno, pues hay un chico, porque eso yo lo he visto en persona, que está ahí pintando. Sí, ese sector Valdello, pues un clásico del barrio, ha crecido y se ha formado como pintor, bien hijo de pintor. La verdad es decir que todos llevamos muchos años, esto que quede claro, ¿no? Que invitamos a todo el mundo que le apetezca participar, que se ponga en contacto con nosotros, ¿no? Pero sí que se requiere una técnica y una presentación, pues bueno, pues acorde a lo que queremos que sea, que poco a poco vaya cogiendo nivel y sea un referente de la ciudad, tanto en música como en arte, ¿no? Pues tenemos a Héctor Valdelló pintando en directo, José Luis Gamboa, que lleva un montón de años, Fabiola Gil con xilografía japonesa, así con impresión japonesa, estoy yo con fotopintura, Ana Tebaile es una ilustradora influenciada por el arte aborigen, por ejemplo, el colectivo Mierda es un colectivo muy joven, así ecléctico, que está dando que hablar bastante últimamente, y bueno, ahí están con sus pinitos plásticos. Luego tenemos Alegría la Coma con foto sin cámara, hace foto con luz. Y bueno, es una friki, eso sí que es una friki del analógico. Y algo de fotografía analógica que ya empieza a desaparecer sí que se puede encontrar en el mercado. Esto y para de, los amantes, y de Huesca, ¿eh? Además, hay que decir que no solo viene gente de Zaragoza. Viene de Huesqueta. Mm. Luego tenemos a Noemí Calvo, pues bueno, pues es un lujazo, ¿no? Noemí como ilustradora. También lleva la tira de años, una chavalica, sí, es muy joven, muy fresca. Y luego, gente nueva que entre es La Herradura Oxidada, como editorial autogestionada de poesía, que ya lleva unos años, que están son tres socios, la verdad es que solo me acuerdo de dos, de Pablo Delgado y Julio Donoso, ¿no? Sí, que también han estado aquí. El súper conocido Julio. Hablando Julio Donoso, y también ha estado hablando de La Herradura Oxidada en este mismo programa. Bueno, pues apoyando a la poesía, ¿no? Porque también es un arte, yo lo considero un arte mayor, ¿no? Y a un artista que no le guste la poesía, pues no sé, a mí no me cuadra, vaya. Uh-huh. Y luego está Cayotico, así con todo su imaginario mexicano de calaveras y muy, muy colorista, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí vamos poco a poco, bueno, con ilusión y con ganas de tomar la calle y de que se vea nuestra obra, ¿no? Porque también llevamos unos años, la verdad es que duros, ¿no? Con tanta crisis. No hemos dejado de crear, no hemos dejado de producir y tenemos, pues bueno, un montón de obra nueva, obra vieja, pero bueno, pues te puedes encontrar tanto obra única como de tirada corta, ¿no? Y que quede claro, o sea, que está estupenda, que podéis encontrar cosas muy económicas y yo creo que de nivel, la verdad. y continuamos con Óscar y con Paloma. Y bueno, Óscar, que tú tienes o tenías una distribuidora editora de música, Glup Distro. Bueno, ¿qué ha sido de ella? Y cuéntanos cómo ves el mundo de la distribución y de hacer cosas así un poco para minorías. Bueno, a ver, Glup Distro, lo que es la distribuidora en sí, estábamos allí en los locales de Radio La Granja, en San José, y la formamos pues dos sellos de aquí de Zaragoza, que son Bazofia Records y el mío, que es el Go Mongo Records, que editamos a grupos principalmente de por aquí, de Zaragoza. Bueno, yo en concreto todos son de Zaragoza, Bazofia ya lleva muchos años y ha editado a gente de todo el estado. Y bueno, hicimos la distribuidora y bueno, la distribución a día de hoy pues es complicada. A nivel de discos y a nivel de en lo que nosotros nos movemos, que es más así en el punk, hardcore y tal, es complicada que se automantenga, la verdad. Pero todavía es más complicado la edición. Sí, sí, ya. Porque la distribución, si andas con ojo, o sea, si pillas cosas que sabes que tienen cierto interés, pues bueno, puedes hacer lo que se mantenga. Con la edición, lamentablemente, pues no, porque la gente, por muchos que sean los grupos muy buenos, en general, bueno, es así. Tú cuando vas a un concierto y tienes un disco que conoces desde hace 20 años, al lado de otro que de un grupo que te acabas de ver en el concierto, que está muy bien, normalmente te pillas el anterior, porque es el que tienes metido ya en el cerebro a presión, ¿no? Entonces, es una problemática, o sea, es así, o sea, yo creo que la mayoría de los sellos que hay en el estado ahora, pues están ahí pasando las canutas, realmente. Sí, bueno, aquí tenemos un programa que, de una radio hermana que se llama Rock a Todo Trapo, que habla de la edición independiente de rock and roll y, bueno, sobre todo habla de los sellos que desaparecen, ¿no? Porque cada vez sois menos, es como un poco lo, a ver, claro, tampoco te dedicas a nivel profesional, claro. Igual eso también hace que no te impliques tanto, porque claro, es como siempre, si te está dando de comer, pues al final las cosas como que las exprimes hasta que puedes, ¿no? Pero cuando es una actividad un poco como hobby, pues bueno, al final se te hinchan los cojones y lo vamos a tomar por culo un poco, ¿no? Normal. Pero bueno, yo sigo con el sello, lo que pasa es que ahora estoy en stand-by, porque no tengo que recuperarme económicamente un poco de las últimas ediciones. Suele pasar. ¿Qué es lo último que has sacado? Venga, aprovecha y publicita. Lo último fue el último LP de Pol Pot, que es una banda de aquí de Zaragoza, que es su segundo LP, que ya hace cosa de un año. Yo creo que salió la cosa y el grupo, la verdad, que funciona relativamente bien, pero incluso un grupo que igual a oídos de la gente puede parecer que funciona muy bien, pues realmente a nivel de edición, pues, o sea, es casi contraproducente, o sea, no sé cómo decirlo, que no, casi ni cubres lo que pones para poder hacer la edición, ¿no? Bueno, estamos hablando de Pol Pot, que sí, que es una banda que ha sonado en los últimos años muchísimo. Y que rula, que ha hecho una gira por Europa, que tal, o sea, te quiero decir, pero es que vender 500 copias a día de hoy es que es un milagro, o sea, así de claro. Y bueno, o sea, yo siempre lo digo, ahora los grupos yo no sé por qué buscan sellos, lo que tendrían que hacer es autoeditarse todos, ¿no? Lo que pasa es que también, evidentemente, lleva un trabajo que no todos los grupos están dispuestos a hacer, ¿no? Jeje. ¿Qué? Y Paloma, parece que se lo pasan muy bien mis invitados, eso me llena... Óscar ha nacido para la radio. Me llena de orgullo y satisfacción. Sí. Bueno, Paloma, y ahora estábamos hablando de música, háblanos de qué haces tú y qué es lo que te estimula en arte últimamente, de lo que se hace por aquí, qué se hace en Zaragoza. Bueno, pues así el último sitio en el que he estado y me ha gustado... ha sido la antigua Sala Meta, ¿no? Que la han cogido en el barrio de la Madalena, en la calle, creo que es Don Juan de Aragón, ¿no? Sí, Don Juan de Aragón. Han hecho una sala de arte a la vez con barra donde te puedes tomar un vino o una copa y bueno, no sé, me emociona reencontrarme a los míos, a mi manada artística. Y emocionados colgar obra, ¿no? Yo creo que así es lo último en lo que he estado y me ha... Bueno, a ver qué ocurre con la sala, ¿no? Sé que los fines de semana sí que hay conciertos de jazz, de grupos estupendos de aquí de la ciudad, y bueno, merece la pena, ¿no? En la calle Don Juan de Aragón, sí. Porque al mismo tiempo, hace un tiempo desapareció también otra sala que había ido funcionando así a duras penas, que fue la fábrica de chocolate. Una lástima, sí, ¿no? Que tú ahí sí. También hiciste una cosita. Sí, hicimos la exposición Grotesque and Beauty, una colectiva. Mm. Sí. Bueno, sí. ¿Y tú qué haces? Ahora, pues sí. Ahora voy a ser mamá y hago poca cosa. Bueno. Me dedico a... Hace hijos. A crear a mi hijo. Sí, me he pegado 20 años creando... sin parar de modo compulsivo, porque los artistas somos unos obsesivos del carajo, y ahora simplemente me dedico a gestar. A gestar. Y mientras tanto, pues bueno, has hecho fotografía, tuviste una serie de erótica y cáncer, bueno, la erótica la has trabajado bastante, ¿no?, en fotografía. Sí, me buscan, no sé, ya... Mm. Aunque yo no quiera, la gente se me despelota. Bueno, es verdad, y a veces digo, bueno, dame otra cosa. No, pero vamos, tengo suerte. Los últimos trabajos así un poco, además, en algunos bastante polémicos, de erótica y cáncer, o erótica y minusvalía, trabajo sobre transexualidad. Pero bueno, no sé, la erótica está en todos los lados. Tampoco acabo de hacer pornografía, ¿no? Sí que considero que la erótica en la vida, ¿no? Que menos. Si no, esto sería muy yermo y muy seco. Y también bailas, ¿no? Cuéntanos. Sí, también con el grupo Mayo, lo que pasa que ahora embarazada, pues bueno, he bajado el listón. Uh-huh. Pero es un grupo de danza japonesa, buto, contemporánea, y bueno, pues llevamos año y medio juntos y la cosa no ha ido nada mal. Nos han salido unos cuantos bolos, bueno, vamos, que no hemos parado, el verano no hemos parado, la verdad. Y bien, bailarina a los 40. Está mal. Pues bueno, pues nueva tendencia. A la gente le gusta ver a gente mayor bailar también. Y ya un poco terminando con Óscar y Paloma, Paloma y Óscar, de la Plaza para la Música y el Arte, pues bueno, ¿cómo se puede contactar y cuándo se os puede ver a esta Plaza para la Música y el Arte en Zaragoza? Bueno, pues la Plaza para la Música y el Arte es el primer domingo de cada mes en la Plaza San Agustín, de 11 a 2, y bueno, allí mismo puedes contactar con la gente e ir preguntando, o también puedes contactar a través de una página de Facebook que tenemos, que se llama Una Plaza para la Música y el Arte, o a través del mail, que es unaplazaparalamusica@gmail.com, y bueno, escribiéndonos y solicitando participar, etcétera, ya te contamos un poco cómo es los entresijos un poco del asunto, y bueno, realmente no tiene más, de momento... Quien quiere participar, participa. Con el tema artístico sí que para llevar una línea un poco más definida respecto a las propuestas se hace una pequeña selección. Sí. Y bueno, nada más. Los grupos que quieran tocar lo mismo pueden escribir y cuando nosotros tengamos vamos apuntándonos y cuando tenemos, pues cuando toca, llamamos a las bandas. Para los DJs lo mismo, y para participar con un puesto o hacer cualquier marcianada que se le ocurra a cualquiera, pues bueno... que escriban ahí y ya está. Muy bien, pues perfecto. ¿Algo más que añadir? Bueno, pues que vengáis, que no dejéis de venir y que es, yo creo que es un gustazo de mercado, porque sí que hay otros mercados en la ciudad que son más pupurri, ¿no? Y este es más específico y creo que merece la pena, la verdad. Muy bien. Pues muchas gracias, nos vemos en la plaza y nos tomaremos algo, compraremos unos vinilos, unas obras de arte y esperamos que sigáis muchos años. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Salud. Well, it's more exciting than anything we've got around here. Well, I wouldn't say. Stars are never sleeping. Dead ones and the living. Waiting for the first move. Satyrs and sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Sí, sí. Y Bowie se puso reivindicativo y colaborando con el excelente guitarrista de jazz Pat Metheny compuso esta canción con la que os voy a dejar. This is not America, esto no es América. Un pedacito de ti, la poca paz en mí morirá, esto no es América. La flor no florece esta temporada, promesa de no mirar demasiado tiempo, no es un milagro. Hubo un tiempo, una tormenta que soplaba tan puro. Para esto pudo haber sido el cielo más grande y yo pude haber tenido la menor idea. Un pedacito de ti, la poca paz en mí morirá. Esto no es América. Kind of person. I'm very lucky to have an enormous study and library in London with floor to ceiling Georgian windows overlooking a very pretty square. Y lo prometido es deuda, como os he dicho al principio del programa. Este que estáis escuchando aquí es la voz de el escritor inglés Ian McEwan. Screen on it, and it's a huge table. In fact, I have to say, it's the only thing I've ever made myself. Bueno, sí, habla de que escribe en una mesa muy grande y esas cosas, pero bueno, eso es lo menos importante. Así que vamos a dejar un poquito de música de Bowie para hablar de Ian McEwan. But her mommy is yelling no. Pues en qué leer, hoy voy con este autor que es muy conocido y bueno, pues es uno de estos eterno candidato al Nobel, como se suele decir, aspirante, que bueno, pues que puede que algún día se lo den, confiando en que no se muera antes, porque este señor nació en el año 48, o sea que ya es bastante mayorcito, y es un escritor que ha ido evolucionando mucho. Es un escritor que, bueno, pues en su momento, en aquellos lejanos 70, fue un escritor muy escandaloso, con su debut, Primer amor, últimos ritos, que es un libro de relato corto, que se puede, es muy fácil de leer y yo creo que se puede encontrar en bibliotecas. Y bueno, pues es un libro donde había incestos, psicópatas, bueno, que la verdad es que aunque psicópatas han ido saliendo, actitudes enfermizas, actitudes psicopáticas han ido saliendo en muchos de sus libros, y los rollos, la obsesión con la familia también está presente en muchos de sus libros, pues bueno, nada ha sido tan sobrado como este libro. A propósito de, como siempre suelo decir, cuando empezamos con, cuando empiezo con el programa, y si no lo digo a mitad, y si no, cuando bien me viene, todo lo que aquí voy comentando, pues son libros que sabemos que la economía está como está, y no todo el mundo nos podemos permitir pues comprarnos un libro, a lo mejor, o es difícil encontrarlo, pero bueno, que sepáis que estos libros son accesibles en bibliotecas públicas, incluido la novedad que os voy a comentar, que es La ley del menor. Y también las pelis que recomiendo, pues en el programa de hoy van a ser unas pelis así un poco ya antiguas, que seguro que están por ahí, se pueden ver gratis, y pues están por ahí, el Cuevana, el Cult Movies, bueno, no voy a deciros de dónde, pero seguro que hay formas de que si vuestra economía no os alcanza, las podáis ver sin dinero. Y sobre Ian McEwan, aunque esto de las listas de libros no es que sea algo que a mí me coma demasiado la cabeza, porque yo leo un poco anárquicamente, la verdad es que en la de Babelia, que es el suplemento cultural del País, que pasa por ser una de estas publicaciones que, bueno, que combina lo popular, lo que es accesible al común de los mortales, y lo oculto, pues bueno, en la lista de los mejores libros de 2015, pues su libro La ley del menor está situado allí muy bien. Y la verdad es que La ley del menor, pues a mí me ha parecido una novela igual no tan buena como otras, pero sí, como otras del autor, pero sí muy buena. Es una novela, pues yo creo que trata sobre el hastío vital, sobre un poco de la pérdida de la fe en todo y cómo buscar caminos a la redención, ¿no? Todo esto a través de una protagonista decadente, que es Fiona May, que bueno, pues con un matrimonio que no va a ninguna parte, y que bueno, pues que es una juez acostumbrada a evaluar, una juez de menores, a las vidas de los demás, y se encuentra con que, bueno, pues con que su vida pues no le gusta nada, y bueno, pues esta experta en derecho de familia, bueno, pues se va olvidando del hecho de tener una familia. Su marido pues le pide, más o menos de forma fina, que si puede tener una primera y última aventura con una tal Melanie, y al mismo tiempo que el hombre se va de casa, pues a Fiona le encargan un caso muy peliagudo. Es el caso de Adam Henry, un chaval que es muy maduro, para pese a tener menos de 18 años, es muy sensible y bueno, pues tiene una mente súper clara, muy romántica, pero que también está enfermo de leucemia, y asumiendo las consecuencias últimas de la fe en que sus padres, que son testigos de Jehová, pues lo han criado, decide rechazar la transfusión que le salvaría la vida. no ha cumplido 18 años y el futuro, su futuro no está en sus manos, sino en la del tribunal de Fiona. Y bueno, pues habla con Fiona, lo visita en el hospital, habla con él de poesía, canta, Adam toca el violín. Es una novela muy dura que te hace saltar las lagrimitas en ese sentido. Y luego vuelve al juzgado y tiene que decidir de acuerdo con la ley del menor. Y bueno, claro, es una contradicción, ¿no? Un poco que es lo que pasa cuando la moral individual, la moral del individuo se opone a la moral social. Y de qué manera se puede defender a una persona de lo que le va a hacer mal, de sus propias acciones perniciosas, ¿no? La verdad es que, y cómo saber que, pues, el personaje de Adam es impresionante, es súper maduro. Decir que, vamos, la novela es un duelo entre Adam y Fiona, o sea, es un duelo de dos pedazos de personajes, y que no sería raro que, como expiación, otro pedazo de novela de Ian McEwan terminara en el cine. Y la verdad es que, bueno, pues que está muy bien, se lee rápido, y sobre todo porque es que McEwan es un tío que, bueno, pues que se lee bastante, bastante fácil. Y sobre las novelas de McEwan, pues bueno, decir que, en mi opinión, son todas recomendables, y es un tipo que en cualquier caso se puede leer muy fácilmente, como os he dicho. Su prosa es sencilla y la mayor parte de sus libros es que, bueno, es que te los devoras. Son muy inesperados algunos en las tramas. Y bueno, yo personalmente no tengo nivel como para leerlo íntegramente en inglés. Puedo más o menos entenderlo, pero no disfrutarlo tanto. Pero su prosa es muy ágil. Y también esta obra que os digo, La ley del menor, es diferente a otras, porque aunque en muchas novelas pues habla de amor, habla de sentimientos, también es cierto, no es menos cierto, que en muchas tiene derrochado un humor bastante negro. Y de lo que me he leído de Ian McEwan que me haya gustado mucho, pues bueno, a mí me pareció muy divertida Ámsterdam, que tiene algún premio por ahí, ahora no lo encuentro, maldito internet, bueno, algún premio se ha llevado, que lo sepáis, y Chesil Beach también me gustó bastante. Ámsterdam también es, bueno, pues es precisamente una novela de estas que derrocha humor negro. Y un novelón y muy famosa se hizo Expiación, que se llevó al cine en 2007, dirigida por Joe Wright y protagonizada por James McAvoy y Keira Knightley. Y bueno, pues una peli que estuvo nominada a 7 Oscars y ganó la mejor banda sonora, solo no me explico por qué, pues la verdad es que la peli era maja, aunque no era tampoco fiel del todo al libro. Ganó 2 BAFTA, 2 Globos de Oro, y la novela pues es una novela, no se lee, pese a que es bastante gorda, la tengo delante, tiene 440 páginas prácticamente, pues es una novela, un libro prodigioso en que hay de todo, es a ratos agobiante, es tierna, es sobrecogedora, y es un libro que va abriéndose como, bueno, pues como una baraja, como un juego de estos de cajas chinas, y que contiene a la vez muchas novelas. Pues hay una historia de amor imposible, una narración de guerra durísima, y la novela, que dentro de la novela está escribiendo uno de los personajes, así como la ficción teatral de la adolescente, pues que es una de sus protagonistas, Bryony Tallis. Hard to teach people to be novelists and poets. But I think it's quite useful for people to set aside time. And if setting aside time means attending a creative writing program, I think that can be useful. Also, what's useful is to have expectations. Y este es Ayama Kiwan diciendo que, bueno, pues que mejor que sigáis un programa de escritura creativa, que él no es quien modesto, desde luego, para dirigir a nadie sobre lo que tiene que hacer, pero que seguro que todas esas historias que tienes para escupir en un momento dado, pues pueden salir con sus debilidades y sus fortalezas a través de la escritura creativa. States where it's so well established. One aspect of it that one of the aspects that alarmed. Nada parecido a esto. Mi objetivo era infinitamente más sencillo, más humilde, que era básicamente publicar, intentar publicar un libro que tenía, que a mí me gustaba. No era mi primer libro escrito, pero sí que era el primero que consideraba que tenía calidad suficiente como para ser presentado en una editorial. Y mi objetivo fundamental era intentar publicarlo en las mejores condiciones posibles. Todo lo que ha venido después es un añadido, sobre añadido, sobre añadido, que a mí me tiene perplejo en algunos casos, ¿sí? Pero a la hora de... Y me gusta poner la voz de los escritores de los que luego hablo. Y en concreto, este que habéis escuchado es Jesús Carrasco, que bueno, pues que hablaba a propósito de lo que alucinó con la publicación de su libro, bueno, pues de lo que pensaba que era un buen libro, y en efecto lo es, y ahora hablaré de él, que es Intemperie, y que bueno, pues ha terminado con decenas de ediciones, traducido a 15 idiomas, y bueno, pues otra pequeña joya. I'm a mess without my little China girl. Intemperie, de Jesús Carrasco, salió en 2013, pero es de estas novelas que ahí quedan y pienso que quedarán. Que se podrá leer en 2050, pero que se podría haber escrito en 1950 perfectamente si algo como esto se hubiera podido publicar en aquellos años del inclemente franquismo. El libro narra la huida de un niño por un territorio seco, agrietado, donde no llueve desde hace mucho tiempo, y bueno, pues rodeado de la violencia, de la ignorancia. Y bueno, pues se puede reconocer o bien la Extremadura natal del autor, Andalucía, quién sabe si un páramo turolense de Olivares, y es un mundo cerrado, sin nombres ni fechas, en el que la moral ha escapado por el mismo sumidero por el que, pues bueno, pues por el que se ha ido el agua, que no llueve. Y pues en este escenario, un niño, pues con toda la inocencia, un niño tirando a mayor, casi adolescente o preadolescente, tampoco nos habla de la edad, se encuentra con un pastor y tiene la oportunidad de, bueno, pues de cambiar su vida, tras haber escapado por un motivo que no se nos desvela hasta muy avanzada la novela, y yo, por supuesto, no os lo voy a destripar. Y 2013 fue un año donde hubo pequeñas grandes joyas de la literatura en castellano. Pues, por ejemplo, salió ese año, para mí, una de las grandes novelas de los últimos años, como es En la orilla, de Rafael Chirbes, un libro alucinante que habla de la realidad española a cara de perro, habla de la corrupción, de, bueno, pues que incide un poco en la línea de otras novelas como Crematorio. Pero bueno, pues este libro de Jesús Carrasco, que curiosamente no es un escritor, sino que es un redactor publicitario, que es de un pueblo de Badajoz que se llama Olivenza, y bueno, pues que empezó a hacerse conocido de la forma más curiosa, porque los primeros microrrelatos que escribió se escucharon en un programa en la cadena SER, en el concurso Relatos en Cadena, que hace Carlos Francino, que lo podéis, Carles Francino, perdón, que lo podéis seguir escuchando. aunque mejor escuché Radio Topo, ¿eh? Ya todo hay que decirlo. Y bueno, pues dicen los críticos que si, de, si es que alguien lee a estos señores, a los críticos, que el trabajo de Carrasco bebe de Libes, de Rivera, Letelier, de José Donoso, y Carrasco se reconoce lector y deudor de la literatura norteamericana, pues como Carver, Richard Ford, John Updike, más clásicos como Faulkner, John Cheever o Cormac McCarthy, y la verdad es que a este último autor, a Cormac McCarthy, por lo menos a mí, me suena muchísimo Intemperie. Y es esta una novela, pues para estómagos fuertes, donde casi se enmascan los olores, donde bueno, pues se siente el calor de la tierra y todo lo que ello implica, y donde los personajes, pues bueno, no están referenciados, no hay nombres, no hay fechas, podía ser en cualquier momento, no hay localizaciones, y bueno, la verdad es que también está por ahí en bibliotecas y también es un libro pues para regalar, es cortico, se lee muy rápido y se lee muy bien y desde luego no creo que a nadie deje indiferente. Entonces aquí se queda esta recomendación, Intemperie, de Jesús Carrasco. El niño dejó de sorberse los mocos, se levantó y, agarrando a una de las cabras, se la puso delante del viejo sin deshacer siquiera la cadeneta de cencerros. Luego, se sentó junto a él y esperó mientras el hombre colocaba la lata en su sitio. El pastor le pidió al chico que agarrara las ubres. El muchacho formó dos puños huecos y con ellos rodeó los pezones y apretó. Entonces el pastor le cogió los pulgares y se los colocó de tal forma que las uñas empujaban los pezones contra el interior de los otros dedos. Envolvió con sus manos las del chico y, sin decir palabra, manipuló las tetas haciendo que la leche saliera despedida. Y así, mediante esa imposición, el viejo le transmitió al muchacho el rudimento del oficio, otorgándole en ese instante la llave de una sabiduría perenne y esencial. Nosotros también vamos a poner. Y todo hay que decir que este ha sido uno de los pasajes más amables de Intemperie. Ver. Sección de cine absolutamente irresponsable de No Somos Héroes. Thank you. Y esta es la banda sonora de Merry Christmas, Mr. Lawrence. Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Y en este programa en que David Bowie va a ir apareciendo, entrando y saliendo, quiero dedicarle un tiempo a su faceta de actor. Por cierto, un David Bowie que originalmente era actor de mimo y clown y tuvo numerosas incursiones en el mundo del cine, así que bien puedo dedicar un rato a recomendar tres de esas películas de una filmografía pues bastante desigual, en la que hubo grandes bodrios, pero también alguna peli muy interesante y en la que Bowie pues básicamente hizo casi todo. Interpretó de todo, será por eso de lo del camaleón que le decían. Hizo, por ejemplo, de rey de los elfos, de soldado, de vampiro y hasta de Andy Warhol en la peli Basquiat, una peli sobre este artista contemporáneo y tan polémico. Y toca hablar, pues eso, de Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Y es la historia de que a un campo de prisioneros japonés llega el mayor australiano Jack Sellers, que es el personaje interpretado por David Bowie, y bueno, pues es un campo sometido al régimen de terror de un oficial, el comandante Yanoi, que se enamora de Sellers. El argumento se complicará con el enamoramiento, provocando no pocas tensiones entre guardianes y prisioneros, a lo que se debe añadir el choque de la mentalidad japonesa con la británica, como no, y uno de los prisioneros, el teniente coronel John Lawrence, Tom Conti, que es el narrador de la historia, trata de explicar a sus compañeros la forma de pensar de los japoneses, aunque estos le consideran un traidor. Feliz Navidad, Mr. Lawrence podría calificarse como una típica peli antimilitarista, aunque desde luego no está al nivel de joyas como Senderos de Gloria de Kubrick, por ejemplo, o Johnny cogió su fusil de Dalton Trumbo. Y el guionista y director fue Nagisa Oshima, que también se murió, y que, bueno, pues este director es especialmente célebre por una peli que hizo hace bastantes años y que es un poco pesadica de ver, que es El Imperio de los Sentidos. Y la verdad es que esta película, para quienes conozcan a un escritor japonés como es Yukio Mishima, todas las obsesiones homoeróticas, el remordimiento sexual, pues le seguro que si habéis leído a Mishima, especialmente su libro Confesiones de una Máscara, pues os resultarán muy familiares. Y es una peli pues que la verdad que las interpretaciones son bastante buenas, todo hay que decirlo, es una peli muy bien hecha y no demasiado realista, sobre todo bueno porque es como una balada homosexual y la verdad es que bueno pues no creo que pegue mucho con el ambiente de lo que era un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se sabe. Y sobre todo es muy memorable la célebre escena del beso, bueno, de los besos de Bowie al comandante Yanoi, y la verdad es que si tenéis ocasión de verla, creo que anda por ahí por YouTube y todos estos sitios, y como es, bueno, pues como es gratis, pues yo que vosotros no me la perdería. Esto que sonaba de fondo precisamente es la célebre escena del beso de David Bowie a el actor, pero bueno, que ahora mismo, a ver si lo encuentro, cómo se llama el actor, porque estas cosas, Masato Hara, que es como se llama el, bueno, pues el que hacía la, pues el que hacía el papel de comandante Yanoi. No, perdón, Ryuichi Sakamoto, que a la vez también es el autor de la música. Y menudo cambio de prisionero de guerra a rey de los goblins, al rey de los duendes. Labyrinth, o Dentro del laberinto, como se tradujo aquí, es una peli que dirigió el conocido productor y fabricante de muñecos, marionetista, vamos, Jim Henson. Pues es el autor y productor de los míticos personajes de Barrio Sésamo, de los Teleñecos o de Fraggle Rock. Y Henson, pues, fue un director malogrado, murió muy joven, con 53 años, por una neumonía inesperada. Y bueno, pues lo que podría haber sido una larga y flipante carrera quedó rota. De las tres pelis que recomiendo hoy, pues probablemente sea la más floja, pero no deja de tener su interés. Es una película en que, bueno, pues el David Bowie hacía de Rey Jared, que es el rey de los goblins, y bueno, pues que tiene un papel aquí Bowie, a revueltas de un montón de muñequitos, de marionetas, y bastante, bueno, pues bastante divertido, muy distinto a los personajes que ha hecho en otras películas. Está irreconocible, hay con unas melenas tremendas y hace un papel totalmente histriónico, pero con una dicción inglesa muy forzada, que bueno, pues que hace un placer verla en el idioma original con subtítulos. And baby said, dance magic dance. Y Labyrinth va, pues, una historia juvenil, infantil. Una noche el padre y la madrastra de Sara, una adolescente muy imaginativa, se van a una reunión, la chica se queda sola con su medio hermanito Toby para cuidarlo, y bueno, pues el niño no para de dar mal, de llorar, etcétera, y pide al rey de los goblins, Jared, que es David Bowie, un personaje de su libro de fantasía favorito llamado Laberinto, que se ve consigo a su hermano. Y bueno, pues da resultado. Y en 13 horas debe resolver, bueno, pues se aparece el rey Jared y en 13 horas tiene que resolver el laberinto y llegar hasta el castillo si es que quiere evitar que Toby, el bebé, se convierta en un duende. What could I do? My baby's fun has gone. En esta película, pues Bowie, además de actuar, pues bueno, también canta, es el autor de varias de las canciones de la banda sonora y también hizo, pues a ver, las veces de productor. Y bueno, pues es una peli, pues para pasar una tarde de domingo muy tranquilamente y bueno, y seguro que os lo pasaréis muy bien y sobre todo, pues bueno, ver las estupendas creaciones, las marionetas de Jim Henson. Ahora voy con la película que personalmente más me gusta de las tres que recomiendo hoy y que es una peli probablemente menos conocida, que es El ansia, The Hunger. Una peli de Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que ya se murió, y que es bastante, bastante menos conocido este director que que su hermano, y que la verdad es que esta peli es lo más interesante que ha hecho, porque bueno, igual un poco enemigo público, aún se deja ver, pero la mayor parte de lo que ha hecho es auténtica mierda. Como Top Gun, El último Boy Scout o vamos, de Spy Game del palo. Pero por contra, en El ansia compone una peli que ahora mismo es bastante desconocida, claro, es del año 83, el tiempo pasa muy rápido y en la cultura audiovisual más rápido todavía. Y es bastante desconocida en que hay dos actrices como a la copa de un pino, como son Catherine Deneuve y Susan Sarandon, dando el contrapunto a David Bowie, que todo hay que decirlo, no está al nivel de las otras dos, aunque la verdad es que lo hace bastante bien. Es una historia de vampiros con una banda sonora totalmente flipante en la que tiene parte fundamental un grupo tan oscuro como Bauhaus, incluso versioneando una canción del propio Bowie como es Ziggy Stardust, y bueno, pues una estética gótica, oscura, predomina, aunque no es en blanco y negro, predomina el blanco y negro, casi lo parece, diálogo rebuscado, sexo lésbico, sangre y obsesión por el paso del tiempo en aquellos que nunca mueren. Y la protagonista es la vampiresa Miriam Blaylock, que colecciona no solo arte del Renacimiento, colgantes, sino sobre todo amantes y almas. Es una mujer muy sofisticada, una vampiresa intemporal que vive en Nueva York, en Manhattan, donde se lo pasa en grande. Y bueno, pues está bendecida por una belleza física impresionante y bueno, pues tiene una gran sed de sangre. Y su fiel compañero y esposo, se supone, es John, que es el papel de David Bowie. Miriam Blaylock, que está interpretada por Catherine Deneuve, y son inseparables. Pero John empieza a envejecer de golpe, cosa que se supone que a un vampiro no le puede pasar, y tiene que recurrir a una especialista en geriatría en busca de ayuda. Y bueno, pues esta especialista, que es Susan Sarandon, pues es el próximo objetivo en el que fija los ojos Miriam, la vampiresa intemporal, como sustituta de John. Y en su momento esta peli no tuvo mucho éxito. La atmósfera es complicada, el ritmo y la trama son lentos, son raros, y bueno, pues de todo dicen, que desde que es una obra maestra del género de vampiros, que tiene momentos horrendos, que es una porquería, que es posmoderna, que arroja el vampirismo en términos bisexuales, vamos, se ha dicho de todo. En todo caso, la veis, y si no os gusta, pues como total, la podéis ver gratis por la red, pues no pasa nada. Y esto forma parte de la banda sonora Bela Lugosi Is Dead, con Bauhaus. Solo queda ya despedirnos, así que vamos a despedirnos con una canción que personalmente me encanta, que es Ziggy Stardust. Ziggy Stardust es un apelativo que tomó Bowie durante un tiempo. The Spiders from Mars, las arañas de Marte, era como se hacía llamar el grupo que tocaba con él. La canción trata sobre el personaje que toca la guitarra, que tiene un ego muy grande y, bueno, pues se quiere... Habla sobre la superestrella del rock que acaba destruida por el fanatismo que él mismo crea. Y, bueno, uno de los... pues podía ser un personaje que bien podría ser Mark Bolan, Jim Vincent o Jimi Hendrix, en el que dicen, por eso de que era un guitarrista zurdo, estaba inspirado la canción. Ziggy tocaba la guitarra, lo hacía bien junto a Weary Gilly y Las Arañas de Marte. Tocaba con la zurda, pero lo hizo muy bien. Llegó a ser el hombre especial. Entonces nos convertimos en la banda de Ziggy. Pues eso, Bowie, que a la tierra te sea leve. Nos despedimos con esta maravillosa canción y al mes que viene otra edición de No Somos Héroes. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Or just the fear like to guide us? So we bitched about his bands and should we crush his sweet hands? Oh. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the nast with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids had killed a man, I had to break up the band. Ziggy played guitar.